Dios, una persona que vive creyendo a Dios. Y ahora vamos a hablar de lo que yo creo es el fundamento de una vida discipular, de una vida de un hijo de Dios. Vamos a hablar de la importancia de tener una cita diaria con Jesús. ¿No se han dado cuenta ustedes? ¿No les pasa a ustedes que en estos días casi nunca alcanza el tiempo? ¿Alguno de ustedes se siente que no les alcanza el tiempo durante el día? ¿Quisieran tener unas 3 horas más diarias, de 24 pasar a 27 horas porque no alcanza el tiempo? Tanto que hacer, la casa, cosas, responsabilidades, los hijos, los que pasan trabajando en sus computadoras, los correos electrónicos, el teléfono no los deja descansar, la televisión, todo ese trabajo y todas esas responsabilidades provocan un montón de líos en la casa porque no hay tiempo, no hay tiempo para hablar con los hijos, y como no hay tiempo para hablar con los hijos toman malos caminos, y luego hay que pelear con los hijos para tratar de enderezarlos, y luego hay que ir tratando de guiar, y la vida se hace complicada, los matrimonios se hacen difíciles porque apenas tienen tiempo para verse. Hay matrimonios que los días que aprovechan a verse es en el culto. O sea, la única manera en que se saludan es a la hora de la bienvenida en la iglesia. Se dan un saludo y así, porque la vida se ha vuelto tan ajetreada, tan llena de actividades, tan llena de compromisos, tan envuelta en cosas. Y quizá lo peor de todo esto es que entre más cosas llenan nuestra vida, menos satisfechos vivimos. Una persona que todo el tiempo está viviendo ocupada, estresada, porque tiene toda su vida llena de responsabilidades, tiene programado, se tiene que levantar a las tal hora de la madrugada cada día para llegar a tiempo y salir. Yo he escuchado muchas de las hermanas de la iglesia a las 4 de la mañana cocinar y preparar el desayuno y dejar la comida y armar las cosas para llevarse. Entre más cosas se hacen, nuestra vida no encuentra mayor satisfacción, por el contrario. Entre más actividades hay y llenan y saturan nuestra vida, pareciera de que vivimos con más insatisfacción, con más complicaciones, se nos va de control la vida, se nos van pasando los años y de repente cuando reaccionamos decimos, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Esto nos consume, y la gran pregunta es, ¿hay entonces una solución para esto? ¿Hay una manera de resolver toda esta loquera de tiempo y de insatisfacción con la que vivimos? Hay gente que así como trabaja mucho, también gana mucho dinero. Mira el que tiene la par suya. ¿Qué cree? ¿Que es así nomás que se mata? No, vea, así. Trabaja mucho y claro, gana dinero. Pero de esos también son cantidades de gente que aún con todo lo que puedan ganar o tener de dinero, no pueden encontrar ningún momento para gozarlo. Y viven completamente frustrados porque ya trabajaron, ya tienen dinero, pero aunque lo tienen el dinero, no hay manera de hacer algo con él. ¿Hay solución a esto? Pues bueno, la semana pasada comenzamos a hablar de uno de los capítulos más preciosos de la Biblia, que es en Juan capítulo 15. Y en el Evangelio de Juan capítulo 15 aprendíamos algunas cosas muy básicas. Por ejemplo, Jesús decía, yo soy ¿qué? ¿Se recuerdan ustedes? Decía, yo soy la vid. Y la vid dijimos que era un árbol. Dice, yo soy la vid. Mi padre es ¿quién? Mi padre es el labrador. Y luego dice, y ustedes son ¿qué cosa? Los pámpanos, que son las ramas. Entonces, la Biblia, leamos Juan, eso lo estuvimos viendo, Juan 15. Ahora quiero que me acompañen a ver específicamente el versículo 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Yo soy la vid, dice Jesús, o sea, soy un árbol. Y de ese árbol, ustedes son los pámpanos o las ramas. La única manera de que una rama sea efectiva es que esté bien puesta en el árbol. Solamente si está bien puesta en el árbol va a poder dar todo el fruto que está llamada a dar. Toda rama, dice Jesús, que no da fruto, esa rama va a ser desechada, va a ser cortada, no sirve para nada. porque si no está unida a la vid, no tiene razón de ser, no tiene razón ni de llamarse pámpano o rama. Espérame acá. Un momento sublime. Entonces dice, cuando la vid está ahí puesta, la vid está ahí para seguir nutriendo las ramas. Si las ramas no están apegadas a la vid, no hay manera de funcionar. Esto, lo que tiene que ver con el tema del que estamos hablando hoy, es que hay un error constante, un error que cometemos tratando de buscar otras vides. Hay algún momento en que nos consideramos un pámpano o una rama de otra vid. Y eso hace que estemos tan ocupados, tan llenos de actividades, tan llenos de cosas, haciendo tantas actividades que a la larga no terminan trayendo ningún fruto en nosotros y que a la larga no terminan trayendo en la vida de ninguna de esas personas el efecto que Dios pretende sobre ellos. Comenzamos a creer que hay otras vides que pueden satisfacernos. Y comenzamos a demandar que nuestras familias nos satisfagan. Es terrible escuchar a mujeres esperando que sus maridos satisfagan cada área de su vida. No se puede. Su marido no es la vid. Es terrible escuchar a maridos esperando que su casa y su familia, su esposa, sus hijos, satisfagan todas sus necesidades. No se puede. Porque la familia, mis hijos, no son mi vid. Hay gente que vive frustrada porque trabaja, se da. Gente dice, le entrego años de mi vida, horas de mi vida a mi trabajo. ¿Y para qué? Porque eso sucede cuando hacemos de esas cosas una vid. Y esas cosas no son la vid, solo Jesús es la vid. Y cuando no es Jesús de quien estamos esperando todo esto, sino que lo esperamos, trae frustración. El versículo este dice algo que a mí me encanta. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y escuchen la última frase de este versículo, porque yo creo que es una de las frases, esta es una de las frases que todos nosotros deberíamos de tener, no solo de memoria, marcada en nuestra vida. Pégala en el retrovisor de su carro, pégale en la puerta de su casa, pégale en el techo de la casa que se pone a ver cada día. Esta frase resolvería la mitad de los conflictos que nosotros tenemos. Jesús simplemente dice, porque separados de mí, ustedes pueden decirlo conmigo, separados de mí, nada podéis hacer. Me encanta porque este versículo no está metido en medio de un montón de palabras complicadas. No está envuelto, escondido en medio de muchas frases difíciles de explicar. Lo dijo con toda la claridad del mundo Jesús. Jesús lo explicó y lo expresó con toda sencillez. Dijo, sin mí nada pueden hacer. ¿Sabe por qué resuelve eso tanto de nuestros conflictos? Porque ahí estamos usted y yo todos los días luchando. ¿Escuchó cuánta gente dice en El Salvador cuando le preguntan qué tal están? Luchando. Dándome duro. Dándome riata, dicen unos. ¿Qué? Todos los días. Reventado, cansado, pesado a la vida. Y estamos intentando. ¿Qué hacemos? Intentando resolver mi familia. Intentando salvar el matrimonio, intentando salir adelante con la empresa, intentando que las cosas caminen bien, intentando enderezar a los muchachos, intentando encontrar paz en mí. Pero ¿se dio cuenta usted que ese versículo Jesús dice, sin mí nada pueden hacer? Quiere decir, todos los intentos que usted haga en toda su vida son inútiles. Si Él no está a la par. Así es como Jesús lo dijo, tan claro. No trate de vivir haciendo una mejor formación de todos sus hijos si usted no le enseña a sus hijos a que permanezcan en Él. Porque no importa cuánto aprendan, separados de Él, nada podrán hacer. No importa cuánto usted se esté esforzando, estudiando, preparando, proponiéndose alcanzar todas sus metas, proponiéndose, estableciéndose metas altas, esforzándose. Yo veo personas que yo siempre pienso, merecen más. Esa persona merece más. Señor, esa gente, ¿cómo se esfuerza? Señor, ¿cómo ha estudiado esa muchacha, ese muchacho? Señor, por favor, bendícelo. Pero el Señor luego me recuerda y dice, es que sin mí no pueden hacer nada. No hay un camino separado de Él. No hay un rumbo si Él no está en medio de eso. No es posible que llevemos adelante nuestras familias y nuestros sueños separados de Él. Yo leo ese versículo y digo, ¿tan difícil será entenderlo? Porque pareciera de que todo el mundo está buscando cómo poderse librar de Dios. Yo quiero que Dios me bendiga, pero yo no quiero estar tanto tiempo. O sea, yo quiero que tengamos nuestro margen. Hay una distancia, tampoco es fanatismo. Bueno, llámelo como quiera. Él dijo, sin mí nada pueden hacer. La parte que me encanta de esto es que por otro lado lo puso tan fácil. Porque lo único que necesitamos para lograr hacer las cosas es que Él esté a nuestro lado. Solo necesito que Él camine a mi lado cada día. Yo ayer estaba leyendo en el libro de Éxodo, ¿se recuerdan ustedes cuando Moisés está a punto de salir con el pueblo y Dios está enojado con el pueblo porque el pueblo es terco, rebelde, necio? Y Dios le dice, ¿sabes qué? Te vas a ir y vas a poder caminar todo lo que querrás adelante, ya váyanse. Y Moisés se para delante de Dios y le dice, con todo respeto, Señor, este no es mi pueblo, es tu pueblo, no son míos, son tuyos. Y si tú no vas a venir con nosotros, mejor no nos saques. Déjanos aquí en el desierto. Y entonces dice la Biblia que Dios le responde a Moisés. Y le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y cuando recibe esa palabra, Moisés se para y dice, listo, vamos adelante. Porque lo más importante en medio de todo este camino que nos toca por vivir en este grandioso país, en esta grandiosa vida que Dios nos ha dado, la mejor parte de este camino es si Él va caminando a nuestro lado. No se trata de si soy cristiano, no se trata de si soy de una iglesia, no se trata de si tengo una religión, se trata de si Él está conmigo. Se trata de si su presencia me acompaña, mi vida. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, la Biblia habla algo más de esto. Quiero leerle esto antes de llegar al pasaje verdadero de esta mañana. Pero es que quiero remarcar el hecho de cuánto le necesitamos a Él y cuánto en medio de este mundo tan lleno de ocupaciones y este mundo tan lleno de responsabilidades, y en estos días en los que no tenemos un minuto para nada, toda la gente, no tengo tiempo, a ver qué día me queda tiempo, a ver qué día podemos comer, hermano. Sí, pastor, si quiere en enero le aparto fecha. Tengo todo ocupado hasta ahora. El problema es que esta vida tan ocupada terminó ocupándonos hasta para dedicarle tiempo a Dios. Y la ecuación es, sin Él no puedo hacer nada. Voy a decirles esto, ojalá Él lo pueda decir bien y no me enrede ni los enrede a ustedes en su cabeza. Pero si Él dice, sin mí nada pueden hacer, ¿usted se imagina lo que significa acabar un día sin haber estado tiempo con Dios? He oído a algunos de ustedes que son negociantes. Es decir, lo único que yo necesito es al cerrar cada día por lo menos haber terminado un negocio. Necesito haber ganado tanto dinero por lo menos cada día. Y la meta del día es llegarle a esa cantidad. Perfecto. ¿Qué tal si empezáramos a pensar que nuestro día es improductivo si nosotros no estuvimos con Dios? Porque Él dijo, no pueden hacer nada sin mí. Pero como estamos tan ocupados, como tenemos tantos planes, como estamos planeando, soñando tanto, como estamos organizando la familia, estamos organizando los negocios, estamos organizando el dinero, estamos organizando hasta el ministerio, Dios queda fuera. No es posible. Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Pregúntele al que está a su lado, ¿has estado trabajado y cargado? Pregúntele. ¿Has estado cansado? ¿Se sintió tentado ahora a decir, quizás no voy a ir porque cómo estoy de cansado? Jesús dice, venid a mí. La sociedad y el mundo y todo lo que hay alrededor de nosotros, lo que nos dice es, no vayas a Él. Cuando usted se siente cansado y cargado y tiene que empezar a sacar algunas responsabilidades de su vida, siempre comenzamos con la iglesia y Dios. Estoy cansado y estoy cargado. Así es que este fin de semana no puedo ir a la iglesia. Necesito relax. Mañana no me puedo levantar a buscar y a orar a Dios. No puedo porque como estoy de cansado. Y es lunes y me espera un lunes terrible porque es fin de mes y es el día de las brujas. Así es que todos en la mañana van a salir en escoba y quién sabe cómo está el tráfico. ¿Qué rollo mañana? Así es que como estoy tan lleno de cosas, tengo que empezar a ver qué voy a descartar de mi día. Y por alguna curiosa razón que yo creo que simplemente es no entender lo que la Biblia enseña, lo primero que dejamos fuera es Dios. Lo primero que sucede es Dios. Dios queda fuera. Estoy tan desvelado que no me puedo levantar. ¿Para qué? ¿Para buscar a Dios? Y si lo que Dios dijo es que sin Él no podemos hacer nada, solo volvemos a meternos en un rollo que no nos termina de sacar de nada. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Y qué hará Dios? Dice, yo os haré descansar. Miren el siguiente versículo, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros. No dice, vengan a mí porque conmigo van a pasarlo de lo más tranquilo. No, dice, también van a tener una carga. Sí, pero mi yugo es fácil. Mi carga es ligera. ¿Sabe a qué me suena eso? Cambien las cargas que llevan por las que yo les ponga. Las mías son fáciles, dice el Señor. Cambien todas las presiones que llevan encima por las que yo les ponga a ustedes. Porque si sabemos llevar sus cargas, todas las demás cosas caminarán perfectas. Él lo prometió. Usted está luchando con algo en su vida. Por favor, vaya a Juan 15:5 cada día. Vaya a Mateo 11:28 cada día. Y dígale, Señor, aquí estoy comenzando mi día contigo. No te voy a dejar fuera ni uno solo de estos días. Porque quiero encontrar satisfacción. Digo, ya, no sé de esto, pero yo a veces quisiera agarrar a algunos, no a todos porque yo sé que otros se manejan bien, pero a algunos quisiera agarrarlo en la cabecita y decirle, ya basta de estar sufriendo, ya basta de estos días tan duros que le toca vivir. ¿No es más fácil entender que sin Él no podemos? Y entonces rendirnos a Él y comenzar nuestra vida, como les decía hace un momento hablándoles de Ezequías. Ezequías dijo, sacamos a Dios de nuestra vida. ¡Qué vergüenza! Lo dijo él con los levitas. Los levitas hacían trabajo de Dios, pero sacaron a Dios de sus vidas. Así que Ezequías se para delante de ellos y les dice, he hecho un pacto con Dios. Y ese pacto es, vamos a volver a Dios. Y volveremos como debe de ser. Es tiempo de nosotros despertarnos y hacer un pacto con Dios. Tenemos el privilegio, porque es un privilegio, que Jesús diga: ustedes son los pámpanos, yo soy la vid. ¿Usted se imagina la manera en que Él pretende mantenernos unidos? Un pámpano con una vid, ¿qué ejemplo, qué ilustración nos da? Dice: quieren que todo funcione, permanezcan en mí. Y con esto no me estoy refiriendo simplemente a que venga el domingo a la iglesia. Con esto me estoy refiriendo a que vivamos en Él cada día, dedicarle un tiempo diario a Dios. El único propósito de esta mañana es que todos podamos ser movidos a tener una cita diaria con Dios. Que entendamos que ahí está nuestra fuente. Solo hay una cosa necesaria en la vida. No creo que haya un mejor ejemplo. Jesús expresó parábolas hermosísimas. Jesús dio sermones extraordinarios. Pero yo creo que uno de los relatos de la Biblia más, por un lado, graciosos, pero por otro lado instructivos hacia nosotros, es el que se da en Betania, estando Jesús con sus amigos. ¿Sabe? La Biblia, por lo que leemos en la Biblia, pareciera de que Jesús tenía algunos amigos íntimos. Entre los discípulos estaba Pedro y los Boanerges, que era Juan y Jacobo. Y fuera de eso, Jesús tenía amigos muy amados para Él. Por lo que la Biblia enseña, aparece ahí Lázaro y sus dos hermanas. Una se llamaba Marta y otra se llamaba María. La Biblia dice que en diferentes momentos Jesús se apartaba de todo lo que estaba haciendo, se apartaba del servicio y del ministerio, y se iba hacia Dios, hacia buscar con ellos, a refugiarse quizá, a encontrar un poco de descanso en casa de ellos. Dejaba las multitudes y se apartaba a relajarse. Me imagino que ahí tenía otras pláticas, bromeaban, se reían, comían. Tengo la impresión que Marta, igual que muchas hermanas de acá de la iglesia, era muy buena cocinera. Tengo esa impresión. Porque digo, si no hubiera estado buena la cocina, Jesús no vuelve. O la Biblia diría, y llegó con su bolsita de pescados y peces que él había multiplicado, porque ahí no salía. Pero yo creo que le hacía buena comida y pasaban bien. Y la Biblia enseña, y si ustedes me acompañan a leerlo, en Lucas capítulo 10, la Biblia enseña que en una ocasión Jesús, una vez más, se apartó del camino, se apartó de su trabajo diario, de todas las ocupaciones del día, y fue hasta la casa de ellos. Por lo que entiendo en este texto, sin previo aviso, eran tan amigos que ni siquiera tenía que mandar un WhatsApp: ¿puedo llegar a la casa? Sí, véngase, hay comida, sí, pero voy con los 11, con los 12, ni modo, tráigalo. La Biblia enseña que llegó Jesús con toda su gente de imprevisto. Y Marta la agarró desubicada. Marta era, es que yo leo a Marta y no puedo evitar traer a algunas personas de esta iglesia a mi mente cuando leo a Marta. Imagino que cuando tocaron el timbre y escucharon: ¿quién es? Yo, Jesús. Y Pedro, y yo también. Y el otro también. Y salió todos los 12 ahí encima también. Todos venían. Y entonces, imagino ese corazón de Marta. Porque qué agradable que me venga a ver. Ay, pero la casa está desordenada. No tengo comida. Vayan a comprar. Vayan a traer algo. ¿Qué hago? Dice la Biblia que Jesús llegó hasta donde ellos. Con gozo, me imagino. Dice el versículo 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con ¿qué? Muchos quehaceres. Estaba angustiadísima. ¿Ya le dieron algo de beber? ¿Ya tomaron algo? ¿Quieren comer algo? ¿Quieren alguna entradita? ¿Una bolsita de algo? Una pupusita, ¿qué van a cenar? ¿Qué? Ah, la pobre mujer está llena de estrés. Limpiando lo que queda de la casa todo sucio. tratando de dar una buena impresión, de ser una buena anfitriona. Y todo eso es perfecto. Yo leo esta historia y pienso en María y Marta y me doy cuenta de algo. Ellas eran un dúo perfecto. Ellas eran un par de hermanas perfectas. O sea, la unión de las dos hacía un complemento ideal. Pero las dos tenían una gran cualidad. Las dos amaban entrañablemente a Jesús. Cada una a su manera. Pero las dos la amaban, amaban a Jesús. Una por tratar de atenderlo bien. Una, Marta, tratando de acomodarle todo. ¿Estás bien así, Jesús? ¿Todo tranquilo? ¿Le puedo servir en algo más? ¿Está comiéndose algo? ¿Se lo cambio ya? ¿Se lo vuelvo a llenar el plato? ¿Le sirvo otro pollo? ¿Le pongo ya el pollo campero? Ese es el truco de la hermana. Después que ya me dio todo. ¿Y ahora pollo campero, pastor? Y está ahí afanada. ¿Por qué razón? Porque ama a Jesús. Y María también ama a Jesús. Al punto que deja todo lo demás. Y se sienta a los pies de Él para escuchar su palabra. Ambas lo aman. Ambas están felices que Él esté en casa. Ambas están alegres de poderlo servir a su manera. Marta con todo lo que los quehaceres. Y María a los pies escuchando su palabra. Pero dice la Biblia que Marta se preocupaba mucho. Eso a mí ya me va sonando más que preocupación. Eso ya me va sonando a neurosis. Esa preocupación de Marta era neurótica la cosa. Porque vean al extremo que llega. Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, primero yo me imagino que antes de haber llegado a hablar con el Señor, Marta tuvo que haberse parado en la cocina y empezar como, María, mucho gusto, qué bueno que vinieron, María. Y la María clavada oyendo al Señor, esta María no me ayuda nunca. Yo aquí cocinando, ¿cómo hago? Cocino, limpio, barro, se me quiebra una cosa, se me quiebra la otra, tengo que servirle. Y aquella haragana toda la vida, desde chiquita es haragana. Y María nada, zapateaba, tiraba las puertas, trató de llamar la atención de todas las maneras posibles. Y no sé si María no se dio cuenta o solo decidió ignorarla. Pero como una muestra de que ya estaba desesperada y que ya estaba hasta el colmo, Marta dijo, hoy la voy a fregar. Hoy va a ver. Ahí se la quiere llevar de sentadita todo el día y les ya va a ver. Y se va hasta donde Jesús. ¿Se imagina qué loca? Se va delante de Jesús, se le pone enfrente y le dice, Señor, disculpe que le interrumpe el sermón. Me imagino con una paila de un lado, con una cacerola en la mano, su cuchara de esas grandes ahí en la otra mano, atareada con el delantal, sudando y con cosas amarradas en la cabeza de todo el trabajo que estaba haciendo. Señor, le dice, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿Acaso los cristianos no tendrían también que estar sirviendo? No que solo ahí aplastada todo el día, escuchando, con la boca abierta, en vez de estar sirviendo. Dice, ¿no te da cuidado que esta mujer esté ahí, solo sentada? ¿Podrías hacerme el favor de decirle que me ayude? Eso le dice a Jesús. Y a mí me impacta tanto, como les he venido diciendo todas estas semanas, ver la humildad de mi Señor. Porque le está hablando, le está diciendo a Jesús, ¿qué no te importa a ti, Señor? A Jesús, al que era Dios estando en el cielo y decidió venir entre los hombres y humillarse para ser como uno de los hombres y estar ahí recogiendo polvo como cualquier mortal, a Él te atreves a decirle, ¿acaso no te importa, Señor? ¿Usted entiende lo absurdo que es venir delante de Dios, de Jesús, el que hizo todo, dio todo, se entregó por completo, hizo todo por nosotros, que vengamos y digamos, ¿acaso no te importa lo que estoy viviendo? ¿Acaso no entiendes lo que estoy pasando? ¿No sabes, Señor, lo que hay en mi corazón de ver a mi hermana que no me ayuda? Eso no tenía nada de trascendental, no era nada, pero hace un escándalo con eso y le dice, ¿cómo no te preocupa, Señor, que esta mujer no ayuda? Y el versículo siguiente es increíble por esa humildad de Jesús. Jesús podría haberle dicho, ¿cómo te atreves a hablarle así al Hijo de Dios? Digo, si hubiera sido cualquiera de ustedes, ¿cómo se te ocurre, bueno, malcriada? ¿Cómo se te ocurre hablarme en ese tono a mí? Si soy tu Señor y tu Dios. A partir de ahora te quedas ciega. No, póngase usted en los zapatos de él. ¿Se imagina? A partir de ahora, cocinar de por vida, ¿oíste? Pero por el contrario, el versículo 41 dice, respondiendo Jesús, Marta, Marta, afanada y turbada. Ese Marta, Marta, yo creo de que es una de las expresiones más amorosas que hay en la Biblia. Porque así como estaba de encendida la Marta, si Jesús solo se para y le dice, Marta, yo creo que hace más escándalo. ¡Ay, está del lado de ella! Como siempre, apoyando a la niña bonita de la María. Nadie va conmigo, todo es contra mí. No, si Jesús usa perfectamente las palabras. Y Jesús no se muestra tanta humildad. Jesús no solo decía, si alguien te viene a ofender y a hacer algo, perdónalo y no le hagas caso. Jesús no solo lo decía, lo practicaba. Porque esta mujer va y le falta el respeto. Le dice, o sea, él está hablando de cosas verdaderamente importantes. Y esta mujer viene con que, ¿qué? ¿No te importa? Y Jesús le dice, Marta, Marta. Yo creo que con esas palabras le bajó todas las revoluciones que andaba levantadas la pobre Marta. O sea, tiró la cacerola, bajó la espátula, se quedó, la quebró. Le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y si ustedes quieren un resumen del sermón porque tienen sueño y se van a dormir, ese es todo el resumen del sermón. Quite la palabra Marta y ponga su nombre. Probablemente el Señor tenga la misma palabra para nosotros. De hecho, estoy seguro, tiene la misma palabra para nuestra sociedad. Estás afanada o afanado y turbado con muchas cosas. Y eso no es el problema. El problema es que de todas esas cosas que te tienen afanado, turbado y cansado, ninguna de ellas es la verdaderamente necesaria. Digo, ¿qué golpe es entender? He hecho todo esto toda mi vida y ahora me vienen a decir que no me sirve de nada. He estado afanado todo este tiempo y me vienen a decir que ahí no estaba lo importante. Ajá. Eso le dijo Jesús a Marta. Marta, gracias por todo lo que estás haciendo. Marta, qué ricos te quedaron las boquitas. Marta, qué sabroso estaba el fresco que preparaste. Pero eso no es lo necesario. Qué increíble todas las ideas que tienes. Qué extraordinario trabajo como padre o madre estás haciendo. Qué visionario eres. Qué bueno que estés tan ocupado haciendo tanto altruismo y tantas buenas obras. Pero solo una cosa es necesaria. Y si esa sola cosa no está, decía el 15:5, sin mí nada podéis hacer. Y entonces le dice, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. La buena parte, la cual no le será quitada. Marta le recibió a Jesús como otras veces. Marta estaba llena de todos los quehaceres. Marta estaba molesta con su hermana por no apoyarla. Pero Jesús le dijo, eso no es lo importante. Lo importante es una sola cosa. Y María escogió esa sola cosa. La gran pregunta quizá de la mañana es, ¿qué es esa cosa? Lo que María estaba haciendo era única y claramente sentada a los pies de Jesús, escuchando su voz, atendiendo su palabra. Lo que María estaba haciendo era teniendo una cita con él, si lo quiere escuchar en un término romántico. Una cita con Dios. En medio de todos los afanes, en medio de todas las revueltas alrededor de su vida, en medio de todos los miles de pensamientos que se procesan por su cerebrito cada momento, en medio de todas las maneras que piensa para solucionar los líos que tiene, María dice, aparte un momento para sentarme a sus pies. Esa sola cosa de la que le está hablando es un encuentro diario con él. Un encuentro diario con Jesús puede transformar toda nuestra vida. Estamos hablando de las disciplinas básicas de un discípulo. Esta es la disciplina que estamos hablando esta mañana. Tener una cita diaria con Dios. Dedicarle un tiempo al Maestro cada día de mi vida. ¿Somos sus discípulos? Sí, Señor. ¿Somos sus discípulos? Amén, gritamos los cristianos. ¿Dónde está su cita diaria con Dios? ¿Qué le habló el Señor cuando se encontró con él esta mañana? ¿O ayer? ¿O anteayer? Porque ¿cómo digo que yo soy su discípulo? Como yo les decía la semana pasada, algunos cómo se jactan y dicen, no, yo en la universidad tuve al maestro, el licenciado fulano de tal, ahí donde lo ven, fue mi maestro. Y se jactan. Y lo dicen con orgullo y es correcto. Hay hombres o mujeres que son muy especiales, importantes. Y dicen, no, yo con él tenía clases, él fue el que me enseñó a mí. Soy instruido por el maestro, por el licenciado, por el doctor fulano de tal. Pero dígame, ¿cómo se jactaría de eso si dice, yo sí, porque me inscribí en la materia con él, pero nunca fui a la clase? Nunca entré a clase. Estos somos los cristianos. Decimos, yo soy cristiano. Yo le creo a Jesús. Sí, pero ¿cuántas veces entró a clase con él? ¿Cuánto tiempo de nuestra vida pasamos en él? ¿Cuántas de nuestras decisiones importantes se las preguntamos a él? ¿Cuánto de su consejo buscamos a través de su palabra? Una cita diaria con Dios es tener un tiempo devocional cada día. Jesús fue quien mostró esto. Jesús siempre buscaba tiempo para estar a solas con el Padre. Yo imagino que en más de alguna ocasión los discípulos estaban pensando, ¿y Jesús? ¿Han visto a Jesús? ¿Alguien sabe dónde está? Y de repente los más cercanos a él seguramente decían, yo sé, a esta hora no lo vas a encontrar. A esta hora él siempre está teniendo un encuentro con el Padre. La única manera en que lo vas a poder encontrar en esta hora es que vayas y lo busques apartado de todos. Porque es fácil hablar de Dios aquí en medio de todos nosotros. Y aquí cualquiera de ustedes se puede parar y comienza a hablar de Dios y alardear y a decir Dios esto, lo otro. Pero para conocerlo a Él tiene que ser íntimo. Yo no conozco, yo escucho de Dios, aquí nos recargamos de Dios, testificamos, abrimos la Biblia, compartimos la Biblia juntos. Pero si usted quiere verdaderamente conocer a Dios, eso solo lo puede hacer usted en lo privado con Él. Jesús dijo, cuando estaba hablando acerca de la oración, dijo, yo no quiero que sean como los hipócritas y los fariseos que aman orar en las plazas. Si quieren hablar verdaderamente con Dios, vayan a su casa, enciérrense en un cuarto, cierren la puerta, pónganle llave y enciérrense ahí para hablar con su Padre que está ahí en lo secreto. Es una cita personal con Dios cada día. Cada cultura tiene sus costumbres, ¿verdad? Cada cultura tiene sus hábitos, sus maneras de comer, sus gustos por cosas de comida. El otro día en la televisión veía en, en un programa que andan probando comidas por todos lados. Dios mío, llegaron a unas regiones de Asia y se estaban comiendo unas cosas tan asquerosas. Comen cucarachas. Y le veía la cara a los chinitos, pero una emoción. Ah, como que yo estuviera viendo un McDonald's. Y están ahí comiéndose eso. Son puras culturas o costumbres. ¿Sabe qué debería ser un hábito de nuestra cultura como cristianos? Tener un tiempo diario con Dios. Mi oración esta mañana es que Dios y el Espíritu Santo de Dios a todos esta mañana nos pueda llevar, conducir a tomar la decisión, como hablábamos de Ezequías, de comenzar cada día con un tiempo con Él. Dice la Biblia esto, hablando acerca de Jesús, en Lucas capítulo 22, versículo 39. Véanlo en la pantalla, está ahí. Dice: saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Pero ¿qué hizo Él? Se apartó como era costumbre, se iba para pasar su tiempo a solas con el Padre. Dice Lucas capítulo 5 versículo 16: mas Él se apartaba a lugares desiertos, y ahí ¿qué? Oraba. ¿Por qué? ¿Qué necesitaba? ¿Acaso Él tenía, Él porque era Dios? No, Él nos estaba mostrando a todos nosotros la inmensa necesidad que tenemos, no de tener una religión, no de tener una iglesia, no de tener camisas, no de saber versículos, de pasar un tiempo a diario con Dios. Para eso soy cristiano. Para eso soy un discípulo de Él. No soy un discípulo de Él para decir que ahora yo soy de esta religión. Soy un discípulo de Él para pasar cada día a sus pies, cada día recibiendo su consejo y su instrucción. Es de eso de lo que se trata, una cita diaria con Dios, una cita en la que pase tiempo hablando con Él, en la que pase tiempo en la palabra de Dios. No vamos a leer esto, pero en el libro de Efesios, en el capítulo 6 de Efesios, la Biblia habla de la armadura del creyente. ¿Cuántos de ustedes han leído esos textos? Ahí habla de la coraza del Espíritu, ahí habla del escudo de la fe, ahí habla del yelmo de la salvación, ahí va hablando de toda esta armadura. Pero es interesante porque todas las piezas que se mencionan de la armadura del creyente, todas esas piezas son de defensa. Dice que el escudo de nuestra fe es para detener los dardos que el enemigo nos lanza. Habla del yelmo de la salvación, todo habla de protección. Solo hay una arma. Todo lo demás es para protegerme. Entre todas las cosas que habla, solo habla de una que es de ataque. Y adivinen cuál es. ¿Qué se recuerdan? La espada, ¿qué es? Y la espada dice que es la palabra de Dios. La razón por la que a veces los cristianos somos tan débiles: estamos protegidos. Tenemos el escudo, sí. Tenemos el casco. Tenemos el yelmo. Pero mande un pobre soldado al campo de batalla, mándelo con todos los chalecos que quiera, pero no le dé un arma. ¿Y cuánto cree que va a aguantar? Yo estoy seguro que le van a soltar un su par de tiros y ¡pah!, lo va a recibir en el chaleco y va a aguantar. Y si algún loco lo quiere patear, va a salir peor con las grandes botas que andan. Pero mande a alguien a una pelea sin un arma, y entonces no va a poder sobrevivir. Y esta es la gran carencia de nosotros. Yo tengo la palabra, sí, pero de adorno. El año pasado que comenzamos el recorrido de la historia, yo les mencionaba unos datos de unas estadísticas, y decía que en cada hogar habían por lo menos 4 Biblias, decía esa estadística. En cada hogar habían por lo menos 4 Biblias. Y cuando hicimos aquí las preguntas entre nosotros, todos coincidimos. Pero la estadística además decía que aunque hay cuatro Biblias en cada casa, el 80% es que nadie la lee. Solo tenemos un adorno. Es una espada y la tenemos de adorno. Y todos los días el enemigo nos ataca. Y todos los días el enemigo nos tienta. Y todos los días el enemigo nos susurra que Dios es malo, que Dios no está con nosotros. Y nosotros tenemos la espada, pero allá guardada lejos. Entonces lo que se trata es una cita diaria con Dios en la que yo tenga la espada conmigo. No quiero esta mañana cargarles y decirles, tiene que venir y leerme todo el libro de Salmos en toda la mañana. No. En la entrada les entregamos una hoja a todos hoy. Y yo lo estaba haciendo ayer y yo ponía un capítulo de la Biblia para cada día de esta semana. Un solo capítulo de la Biblia. Para que se levante un poquito antes de lo que normalmente se levanta. O sea, que se levante mañana a las 10, pues. Un poquito antes. Y abra su Biblia. Que tome la responsabilidad de una cita con Dios en la cual leemos su palabra. En la cual oramos. Y la oración es tan sencilla. Yo iba a traerlos, no tengo tiempo ahora, pero en la que nos tomamos la Biblia, leemos un capítulo si quiere. Si quiere leer más, puede leer más. Pero yo leo un capítulo y de ese capítulo que está leyendo la Biblia, pídale antes de leer al Señor que le guíe y tome uno de esos versículos como un versículo para meditar. Piense en ese versículo que está leyendo. Y como un agregado, esto no lo dice la Biblia me manda a leer la palabra, me manda a orar la palabra. Lo que le voy a decir ahora no lo dice la Biblia, pero yo se lo sugiero. Tenga un diario. No para venir a poner, Señor, corazón. No, como decían, querido diario, ahora me vio y otra vez me ignoró. Querido diario, no. Tengo un diario espiritual. Es emocionante tener un cuaderno. Yo tengo un cuaderno y de cada día yo escribo la fecha, escribo el texto que he leído. Les puse para mañana Lucas capítulo 1. Y del todo el capítulo, el versículo que más me llamó la atención o el versículo que más quiero, en el que sentí un llamado, lo escribo el versículo completo. Y luego escribo lo que yo puedo identificar que Dios está hablando a mi vida. En Lucas capítulo 1, por ejemplo, les voy a dar un avance. Hay el versículo, no recuerdo qué versículo, pero en Lucas 1 está el versículo de para Dios nada es imposible. ¿Qué tal leer eso un lunes 31 de octubre, despertándome, cuando tengo en mente que tengo que pagar un montón de cuentas porque ya se acabó el mes otra vez, Dios mío? Y entonces agarro Lucas y leo el capítulo 1, pero de repente el versículo tal dice, para Dios nada es imposible, lo escribo el versículo y después de escribir el versículo me tomo unos minutos para meditar en él. ¿Qué me dice Dios a través de ese versículo a mí? ¿Qué le diría a usted si usted lo está leyendo ahora mismo y Dios le dice, al que crea Dios nada le es imposible? ¿Qué sería la palabra de Dios para su vida? ¿Qué escribiría? Y entonces lo escribo. Y después que escribo un poco de la idea esa, en la parte final lo que escribo es una oración a Dios. Que le digo, Señor, gracias por esta palabra y por recordarme hoy que no hay nada imposible. Que aún las cosas que veo tan difíciles no pueden ser imposibles para ti. Y cuando termino de hacer eso, voy por un momento más y oro a Dios. Mi cita diaria con Dios. Quiero, antes de cerrar esta mañana, mostrarles un video. Es una pequeña parte de un mensaje tan especial y yo quisiera que le pueda poner atención y que lo pueda escuchar y que esta mañana podamos reflexionar todos nosotros acerca de la pregunta que en este video nos vamos a hacer. Un ejecutivo de publicidad vino a hablar conmigo después de un servicio Él recién había confiado en Cristo, yo lo había bautizado en la iglesia. Él vino y me dijo, simplemente no tengo tiempo para reunirme con Dios. Usted no tiene idea lo que es viajar a diario fuera de una ciudad a otra. Vivimos en un mundo diferente y no puedo encajar en mi vida esa actividad de estar con Dios. Recuerdo haber visto a este joven cargado en su corazón y le dije, esta es mi experiencia por más de 24 años, así que aquí te va. Siempre he podido hacer tiempo para las cosas que valoro. Así es como funciona mi vida. Valoro algo, entonces hago tiempo para experimentarlo. Si no lo hago, no lo experimento. Hago tiempo para encontrarme con Dios en mi vida. Tú puedes hacerlo como tú quieras. Y creo que eso no lo puso muy contento, porque por un tiempo no lo vi, sino hasta muchos meses después. Y cuando él vino a hablar conmigo, él era diferente. Totalmente diferente, se sentía diferente, la conversación era diferente. Nos invitaron su esposa y él a ir a su casa a cenar y aceptamos. Fuimos a su casa y comíamos unos aperitivos cuando él me llevó a una mecedora. Y dijo, ¿sabes cómo me retaste a tener una cita con Dios y hacer tiempo para eso? Él me dijo, me encantan las mecedoras, así que me compré una muy buena. Y como tú dijiste que iba a hacer esto, que iba a ser repetido y que tenía que disfrutar, que tenía que ver una escena que resultara agradable a mí, yo tengo un pequeño jardín y adoro ver hacia mi jardín. Así que compré esta silla y la puse cerca de mi ventana favorita, desde donde puedo ver mi jardín. Y me he levantado media hora más temprano, 15 o 20, hasta media hora más temprano, todos los días por los últimos meses. Me siento en la mecedora, me sirvo una taza de café, leo la palabra de Dios, trato de encontrarle sentido, le pido que me hable a través de su palabra y luego medito en ella, reflejada y aplicada a mi vida. Luego escribo algunos pensamientos en mi diario y oro. Le pido estar más consciente de su presencia en mi vida. Y le dije, ¿y cómo te ha ido con ello? Su esposa interrumpió y dijo, yo te diré cómo le ha ido. Es un hombre cambiado. Lo que sea que pase cuando se sienta en esa silla, lo ha cambiado. Se ha enderezado. Es un hombre más caballeroso, más amoroso en nuestro matrimonio y aún con los niños. Yo estaba impresionado con eso, que me mostrara su silla, que se tomara el tiempo diario de formar una cita con Dios, que él esperara porque le gustaba la silla, le gustaba la vista, le gustaba el café, la mañana era perfecta. Él cayó en este patrón. Muchos meses después nos encontramos de nuevo y tomamos un café y dijo, estoy listo para dejar mi trabajo en publicidad, creo que he terminado ya con esto. Le dije, ¿de dónde sacas esas ideas? Y dijo, bueno, de mis citas con Dios en la silla. Él ha estado poniendo esos pensamientos en mi cabeza. Y le dije, ¿y ahora qué vas a hacer? Respondió, quizás te ayude a ti a construir la iglesia. Y dije, pero sabes que a nadie le pagan por esto. Él dijo, me ha ido bien con la publicidad. Puedo sostenerme por un tiempo. Y quizás si la iglesia crece, podrían ayudarme a mí y a mi familia de alguna manera. Así que le dije, mejor vuelve esa silla y asegúrate que Dios te está respaldando, porque no quiero tomar una responsabilidad sobre tu vida y sobre tu familia y así nada más. Pasaron algunos meses, él volvió y dijo, Dios lo confirmó en mis citas. Iré a trabajar contigo si estás de acuerdo. Págame algo si puedes, eso no es mi problema. Y él vino a la iglesia, se convirtió en un gran trabajador, en un gran hombre. Fue muy productivo, ayudó mucho a nuestra iglesia, era creativo. Estuvo en nuestro equipo por muchos años, fue uno de los mejores miembros de nuestro equipo. Un día entró a mi oficina nuevamente y dijo, sabes, sigo teniendo una cita cada día con Dios y es maravilloso. Pero ahora Dios ha estado agitando mi vida en mis citas con Él. Un amigo mío está iniciando una nueva iglesia en Colorado y creo que empacaré y me mudaré junto con mi familia para allá. Yo le pregunté, ¿pero cómo te van a pagar? Él dijo, no creo que me paguen, no tienen dinero. Volveré a trabajar en la publicidad y así iremos. Le dije, ¿estás listo para hacer esto? Él dijo, ¿sabes? Cada mañana cuando hablo con Dios en mi cita, Él me enciende con esto. Así que pasado un tiempo nos despedimos de él, de su familia, los despedimos en la iglesia, se fueron. fueron a trabajar de nuevo publicidad y apoyar la iglesia. Hizo mucho dinero. Esa iglesia creció y se convirtió en una iglesia fantástica. Se mudó con todo y su silla, y después de algún tiempo, sentado por la ventana, como lo había hecho por años, frente a su jardín, en su mecedora, leía un reporte médico que decía que tenía cáncer. Siguió trabajando, siguió apoyando a la iglesia y fue enfermando aún más. Era un cáncer de propagación rápida. Después fue hospitalizado y una de las más grandes pérdidas que él sintió estando en su hospital es que no tenía su silla. No tenía su mecedora. Él murió. Luego murió. Luego de eso yo presidí su funeral. Y estaba hablando con su esposa en el funeral. Y le dije, había algo en esa silla, ¿verdad? Había algo ahí. Y ella dijo, claro que sí. Su vida entera cambió en esa silla. Le dije, ¿qué harás ahora con esa silla? Ella dijo, vamos a heredar esa silla a nuestros hijos y luego a nuestros nietos, con la única esperanza de que alguno de ellos la use como Tom la usaba y pueda transformar su vida. Un juego sencillo de preguntas para ti. ¿Dónde está tu silla? ¿Dónde tienes tu cita con Dios? ¿Dónde es que reflexionas sobre su palabra y te abres además a su poder? ¿Dónde te haces consciente de su presencia en tu vida? ¿Dónde es eso? Y muchos podrán decir, yo no tengo un lindo jardín para sentarme y ver. Eso no funciona para mí. Ahora, lo genial de la omnipresencia de Dios es que puedes tener una cita con Él donde quiera que sea. Tu silla puede estar donde sea, no solamente en un jardín. La primera vez que mi esposa y yo nos mudamos, tomamos una pequeña vacación, nos mudamos a una ciudad al otro lado de donde vivimos. Rentamos una cabaña y era una sola habitación, teníamos dos niños, era un caos. Entonces lo que hacía era irme a un Burger King por 30, 40, 45 minutos. La primera mesa a la derecha, cuando entras por la puerta de la calle principal, hice esa pequeña práctica por 9 años. Una mesa de fibra de vidrio en Burger King. Tomé algunas de las más importantes decisiones del ministerio y personales de mi vida en una mesa de vidrio, de fibra de vidrio en Burger King. Al día de hoy, cuando conduzco por esa calle, digo, y veo el Burger King de ahí, digo, tuve una cita con Dios ahí. Hay un carpintero en esta iglesia que tiene una cita con Dios todas las mañanas en el asiento delantero de su camioneta. Él trae un termo de café, él trae su Biblia. Media hora antes de que la construcción comience, se sienta en el asiento de su camioneta, absorbe la palabra de Dios, tiene una cita con Dios, se rinde totalmente a Él, pide dirección para su vida. Hay una joven madre que va a Starbucks cada día, cuando puede. Toma una mesa de la esquina, se sienta, escucha a Dios. Cuando tienes una cita con un amigo, digamos para almorzar, lo que pasa si te conectas con ese amigo luego que te vas del restaurante o donde sea que se vieron es que piensas en ese amigo más tarde, ¿cierto? Cuando tienes una cita con Dios, piensas más en Él durante el transcurso del día. Su presencia permanece aún luego de la cita. ¿Dónde está tu silla? Jesús le dijo a María, en esa plática entre María y Marta, Jesús le dijo que su única esperanza a Marta, su única esperanza era acercar una silla, desconectarse de todos los asuntos que la tenían afanada y cargada y comenzar una nueva conversación, una conversación con el único que podía calmar su frenética vida, con el único que podía traer tranquilidad a su espíritu y con el que podía encaminarla nuevamente en el verdadero camino. Marta estaba afanada, ocupada con tantas cosas. Y Jesús le dijo, es muy sencillo, amiga, solo siéntate a mis pies. El mensaje de esta mañana yo creo que es sumamente claro para todos nosotros. Necesitamos volver ahí siéntese a los pies de Jesús cada día. Abra la Biblia, permita que Dios le hable. Ore a Dios y disponga su vida para hacer cuanto Él nos manda y lo que Él demanda de nosotros hacer. Estoy seguro que nuestros corazones anhelan, nuestros corazones desean un antídoto para toda esta vida tan impulsiva, tan arrebatada, se está yendo tan rápido. Es increíble, ya es domingo otra vez y acaba de ser domingo. Y ya es domingo, se acabó otro mes del año y la vida va pasando. Y la vida se va yendo, no solo pasa, se va. Y a Dios lo estamos dejando de un lado. No es posible que vivamos así y que vivamos haciendo esto para con Dios. ¿Qué tal si todos nosotros nos comprometemos esta semana a tener una cita con Dios cada día? ¿Qué tal si todos nosotros esta mañana le decimos a Dios: estoy dispuesto a venir a ti, perdóname por no haberlo hecho antes, pero quiero comenzar a venir a ti cada día, escuchar tu palabra, recibir tu consejo? Me encantaba algo que decía el pastor en ese mensaje, porque dice: si usted se sienta con alguien en algún momento del día, en la mañana se sienta con alguien a desayunar o se sienta con alguien en el almuerzo, lo más probable es que durante el resto del día lo ande en la mente. Me estoy acordando de él, este loco, ¿verdad? Tan chistoso, como come, vea. Todo se come, pero lo tengo en mente. ¿Qué tal si nosotros tenemos una cita diaria con Dios que me recuerde durante todo el día que estoy llamado a vivir para Él, que estoy llamado a guardarme para Él, que estoy llamado a hablar bien por Él, que estoy llamado a hablar sus palabras, que estoy llamado a testificar de Él, que estoy llamado a ser un ejemplo de Él, a vivir una vida que sea agradable a Él? ¿Por qué no nos ponemos de pie esta mañana? Y puestos en pie,